Cada día debemos valorar el gran regalo que tenemos en nuestros hogares. Por eso es vital cultivar los valores y todo aquello que nos ayuda a sanar y fortalecer los vínculos familiares. Para lograr tener familias saludables, el mejor remedio es que juntos dependamos de Dios en todo lo que hagamos. Vale la pena luchar por aquellos que amamos y dejar una huella especial en sus corazones. Soy Stephanie Campos. Bienvenidos a Enfoque a la Familia. Es un gusto acompañarles acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Cada uno de nosotros desea y anhela poder construir un hogar estable y poder así construir familias que sean de gran bendición para las personas, que sea un gran aporte para la sociedad. ¿Cómo lograrlo? Definitivamente la pregunta que muchas veces nos hacemos. Y hoy, pues vamos a recibir consejos muy oportunos que nos ayudan a lograrlo de la mejor manera. Quiero darle la bienvenida a Javier Cornejo. Él es director de la editorial Gozo y pues va a compartir con nosotros algunos principios importantes del libro Remedios Caseros. Así que mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Hola, es un gusto estar con ustedes nuevamente, Stephanie. Gracias por recibirme y gracias por este tiempo. Y va a ser bueno que compartamos esos principios que están ahí en Remedios Caseros, porque es algo que la familia necesita. Exacto. Vemos que la familia está enferma en el mundo entero, por así decirlo. Entonces es hora de aplicar el remedio. Así es. Y antes de hablar del libro, pues queremos conocerte. Sos casado, 3 años de matrimonio, con un hijo de 1 año, una persona empresaria, y que tienes un gran ejemplo en lo que es tu familia, con tus padres. Cuéntanos un poco de vos. Sí, bueno, yo soy abogado de profesión. Mis padres son pastores. Crecí en un hogar cristiano, aunque no siempre estuve en la iglesia. Uh-huh. Me di mis vueltas por ahí. Pero siempre es el amor de los padres lo que te trae de vuelta a casa. Es el ejemplo que ellos te dan. Padres no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que nunca se rinden. Entonces, bajo ese ejemplo que mis padres me han dado, crecí en la iglesia, siempre aprendiendo, siempre estando ahí, aunque no a veces de cerca, creyendo que podía tener una relación con Dios de nieto. Mm. y tuve que aprender que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así es. Y que la relación con Dios es algo personal. Dentro de eso, de ese contexto, empecé a trabajar en el área editorial. Y graduado de abogado, encontré muchas cosas que no me gustaban en mi carrera y empecé a encontrar el tema editorial y me gustó mucho y lo lanzamos. Y desde hace 8 o 10 años atrás empezamos esto, que es Gozo Editorial, y que trabajamos bajo una compañía que se llama Soygraf, y trabajamos mucho con libros de familia, de liderazgo y temas como este de remedios caseros. ¿Qué necesidades has visto en el corazón de las personas, de las familias, que son necesarias darles una respuesta, una esperanza? En el caso tuyo, lo haces por medio de la literatura. Uno es la literatura misma. Nosotros aprendimos que lo más barato que un padre puede hacer por sus hijos es leer con ellos. No leer es lo más caro. Uh-huh. Y que la lectura es ganancia en el reino de la ignorancia. Entonces, el mejor amigo de un hombre no es el perro, es el libro. Uh-huh. Porque a veces nos dice con nuestra propia voz cosas que no queremos oír y cosas en las cuales debemos cambiar. Entonces, creo que esa es una de las formas en la cual lo hacemos y cómo lo hacemos. Y también a veces hacemos conferencias y cosas así de este tema. Pero creo que la lectura es básica porque desarrolla el poder de la concentración. Te enseña cómo ser mejor padre, te enseña cómo ser mejor madre. Y no estoy hablando simplemente de libros, sino también a leer la Biblia es lo mismo, ¿no? Ahí podemos extraer todos los principios, todos los libros que tenemos. Uh-huh. Están basados en la Biblia. Ese es el libro, el estándar de nuestros libros y de lo que nosotros compartimos. Así es. También participaste en la traducción de este libro titulado Remedios Caseros. Cuéntanos un poco del autor, cuéntanos un poco de cómo nace este libro. ¿Por qué Remedios Caseros? Un título bien particular y, como lo decías anteriormente, creo que todos en algún momento, pues varían los países, pero un té de manzanilla y otras cositas por ahí que son bien caseras, particulares de cada país, fueron recomendadas para algo y que realmente servían. Exactamente, sí. Contanos un poco de eso. Mira, el autor del libro Remedios Caseros es un pastor muy reconocido que se llama Dale Carnegie Bronner. Él tiene una iglesia de 20,000 personas en Atlanta y es un hombre muy sabio que ha desarrollado a través de los años una familia con mucha sabiduría, que al pasar, con el pasar de los años, ellos nos han enseñado que no es importante simplemente pensar globalmente, sino generacionalmente. Incluso más allá, más importante que la prosperidad es la posteridad. ¿Qué les dejas a tus hijos? Yo lo pongo de esta manera. Lo que dejas con la manera en la que hayas vivido es tu legado. Lo que dejas después de que te hayas ido es tu herencia. Entonces, ¿qué estamos dejando? Eso es lo que él quiere transmitir en este libro. Él viene de una familia en la cual su padre le enseñó este principio básico. Nada puede suplementar el fracaso. Ninguna cantidad de éxito puede suplementar el fracaso en la familia. Es decir, tú puedes alcanzar el éxito en los negocios, puedes alcanzar el éxito en varias áreas de tu vida, pero si no logras tener éxito en tu familia, no lo puedes compensar. Ninguna cantidad de éxito puede compensar el fracaso en la familia. Uh-huh. Y de eso, de esa enseñanza, nace el libro Remedios Caseros, que es la prescripción de Dios para tu familia, para ti, para tu hogar. Muchas personas me preguntan, ¿pero es un libro de remedios en verdad caseros? Uh-huh. Y les digo, no, son remedios dados por Dios para el hogar. Porque siempre el punto de todo está en el hogar. Uh-huh. A veces queremos que nuestros maestros y que los profesores cambien a nuestros hijos y que ellos les enseñen, cuando es responsabilidad nuestra. Es en el hogar donde empieza todo. Y como hemos aprendido siempre, la primera institución que Dios creó fue el matrimonio. Y de ahí nace el hogar. Y en el hogar es donde se deben formar muchas cosas que hoy en día decimos no, que los maestros de la escuela enseñen a nuestros hijos. Pero ¿por qué vamos a dejar una responsabilidad tan grande en manos de otras personas? ¿Acaso no son nuestros hijos nuestro mayor tesoro? Claro, totalmente. Cuando alguien nos recomienda un remedio, y en este caso un remedio casero, es porque hay algo, hay una enfermedad o hay algo que no está funcionando bien. En el caso de las familias, ¿qué crees que está atacando actualmente a las familias hispanas? Sin importar la cultura o los países, podríamos decir que hay cosas muy generales que están afectando a las familias. Pero ¿cuáles podrías mencionar? Sí, mira, la base de lo que vemos en todas partes del mundo, sin importar la cultura, generalmente es la falta de hombres en el hogar, la falta de padres. Hombres que se van de su casa, hombres que dejan la responsabilidad de criar los hijos a sus esposas. Uh-huh. Y no es solo en la cultura latinoamericana, sucede tanto en los Estados Unidos como en Europa, como en Asia, de hombres que no son responsables. Hombres que no han tomado la responsabilidad, que no han adquirido la madurez de aceptar sus responsabilidades. Nosotros decimos que la madurez no viene con los años, sino que comienza con la aceptación de responsabilidad. Y eso es lo que una de las mayores causas que trae problemas al hogar. Y es por esto, porque no estamos amando a la familia, porque el amor es el deseo de beneficiar a otros aún a expensas de mí mismo. Y el egoísmo es de beneficiarme a mí aún a expensas de los demás. Y ese es el caso de lo que estamos viendo. Y esa es la causa principal de lo que vemos. Y con eso, vemos que las familias están enfermas. No es coincidencia que las tasas de divorcio son tan altas. Que las tasas de suicidio son tan altas. No es coincidencia. La familia está enferma. Vemos que hay muchos grupos que están tratando de oficializar el matrimonio para tener un hogar también ellos, aunque no esté bajo la bendición de Dios. Entonces, nos estamos dando cuenta que vivimos en una sociedad en la cual la familia está enferma. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, nos ha regalado remedios caseros que nosotros podemos aplicar en el hogar para el éxito de nuestra familia. Uh-huh. Una de las misiones más fuertes de este libro es ayudar a los padres o confrontarlos también con la misión de criar hijos e hijas que tengan destino. Exactamente. Mira, es importante poder ver el fin desde el comienzo. Cuando tú ves el fin desde el comienzo, puedes descubrir para qué son tus hijos bueno. A mí me encanta que un padre pueda darle destino a sus hijos. Y a veces queremos que los hijos crezcan rápido y que ya crezcan y que ya puedan hacer esto. Yo tengo un hijo de un año. Uh-huh. Y se mueve por todo lado y hay que estar atrás. Y a veces digo, ¿cómo quisiera ya que no esté haciendo eso? Que ya sea más responsable. Pero he aprendido a disfrutar cada cosa que él hace. Pero hay ciertas cosas que tenemos que sacrificar nosotros por el bienestar de ellos. Y cuando hablamos de destino, tenemos que aprender que no es la velocidad lo que te lleva a tu destino, es la dirección. muchas veces nosotros queremos con velocidad criar a los hijos, con velocidad hacer todas las cosas, vivimos en una cultura rápida, pero nuevamente, no es la velocidad la que te lleva al destino, sino es la dirección. Uh-huh. Entonces tenemos que aprender a dar dirección a los hijos, y eso es darles destino. Ahora, me interesa mucho este tema, y lo he compartido muchas veces. A veces creemos que destino o propósito es una habilidad que alguien desarrolla, y que naciste para tal cosa o para tal habilidad. Pero no es simplemente una habilidad, sino es el camino. El destino de cada uno está en el camino. Y ahí puedes descubrir para qué fuiste creado, para qué fueron tus hijos creados. No hay mejor cosa que un padre pueda ayudar a dar destino a la vida de sus hijos. Es decir, ponerles en el camino que ellos fueron creados para vivir. Es decir, descubrir el propósito de cada uno de ellos. Eso es una de las mayores cosas que podemos hacer. Claro, también otra parte de estos remedios es que una tarea crucial de una madre o de un padre es darle identidad clara de quiénes son ellos. Y esto parte, o esto se genera cuando hay un hogar estable, cuando papá y mamá se ponen de acuerdo, se llevan bien, tratan de construir un matrimonio y una familia saludable, y va a generar seguridad en los hijos. Exacto, mira, cuando no hay un padre o una madre que den ejemplo a sus hijos, ellos empezarán a demostrar una personalidad que no es de ellos. Uh-huh. A veces vemos en nuestros hijos y no sabemos por qué se comportan de tal o cual manera. Y es porque están aprendiendo, quizás de otras personas, un carácter que nosotros no estamos brindando. Nosotros, me encanta enseñar esto, y es que tus hijos no siempre te escucharán, pero siempre te imitarán. Uh-huh. En algún momento dejarán de escuchar tus consejos y empezarán a seguir tu ejemplo. Entonces, la identidad es cuestión de ejemplo de los padres. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? A veces vemos el comportamiento de nuestros hijos y tú puedes decir, pero si yo no me comporto así, no sé de dónde aprendió eso. Es porque quizás no le estás dando la identidad correcta a tu hijo. Uh-huh. Ahora, la base de la identidad está en que descubran que la identidad está basada en quiénes son ellos en Cristo. Esa es la base de la identidad. Y la identidad te trae seguridad. Y cuando tienes seguridad, no tomas decisiones a la ligera. Puedes hacer decisiones pensando en las consecuencias. Sabiduría es conocer las consecuencias futuras de mis decisiones actuales. Nuestro hogar se debe de convertir en un refugio emocional para cada uno de sus miembros. Recordemos que juntos construimos las bases del amor, el respeto y la admiración. Por eso el mejor remedio es el amor. Ahora compartimos con usted un importante mensaje en nuestro Minuto Familiar. Antes de que una pareja tenga su primer hijo, es bastante común para ellos el pasar horas hablando y riéndose juntos. Pero cuando llega el bebé, de repente se dan cuenta de que hay mucho menos tiempo que pueden dedicar el uno al otro. Esto es un problema común. Los expertos recomiendan que los padres de niños pequeños programen tiempo para estar juntos, a fin de mantener fresco el matrimonio. Aconsejan que pasen de 15 a 20 minutos por día solos, que les digan a los niños que vayan a jugar en otro cuarto mientras mamá y papá conversan y que hagan que ellos obedezcan. Otra sugerencia para los padres de hijos ya mayorcitos es que dejen que los niños hagan la limpieza después de la cena mientras que papá y mamá dan un paseo o se van solos a la sala para estar juntos. Estos breves momentos a solas pueden contribuir grandemente a mantener la pareja unida. Este fue su Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, su aliado en la crianza. Mañana estaremos compartiendo con usted la segunda parte de esta entrevista. Pero recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer todo nuestro material. También nos puede seguir en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Si desea comunicarse con nosotros, hágalo por el correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.